Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. La muerte es solo el abandono del capullo de seda por la mariposa, o también quitarnos el abrigo de invierno al llegar la primavera. Hola, queridos amigos oyentes, continuando con nuestra serie de programas sobre la muerte, el buen morir, una nueva visión, Caronte, tenemos hoy a nuestro invitado especial, el doctor Rubén Darío Correa Dávila, médico cirujano de la Universidad de Antioquia. Y de 1985, desde su egreso de la facultad, se ha dedicado a la integración de la medicina universitaria con las medicinas complementarias o alternativas. Desde hace más o menos 8 años asiste a pacientes terminales y sus familias en su proceso de buen morir. Además, es muy interesante, realiza una labor periódicamente de seminarios y talleres que propenden por la evolución espiritual y humana de la comunidad. Hoy el tema que vamos a desarrollar es bien interesante y para muchos de ustedes de pronto resultará algo peculiar. Vamos a hablar sobre el ángel de la muerte. Doctor Rubén Darío, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de compartir sus conocimientos para con nosotros de este tema. Y bueno, cuéntenos qué significa esto del ángel de la muerte. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación para compartir un tema tan específico y tan necesario en nuestro ambiente social como es el tema de la muerte. Los felicito por escoger este tema y desarrollarlo con la profundidad y la seriedad que se merece. El ángel de la muerte es una simbología que ha enseñado la importancia de aceptar los cambios en la vida. Siempre los ángeles son ese mensaje del mensajero, el mensajero que trae el cambio. El ángel de la muerte tiene varios elementos que a continuación profundizaremos para poder entenderle más adecuadamente su invitación al cambio. Bueno, ¿y por qué existe en la simbología este ángel, doctor Rubén Darío? ¿Para qué? Sí. En general conocemos que los ángeles son mensajeros, ellos traen algo de lo más celestial, de lo más superior a lo inferior. Específicamente los ángeles se representan con sus dos alas, cada una de ellas tiene una energía específica, su cuerpo es una manifestación también de levedad. Centrándonos en el ángel de la muerte, quienes recuerdan qué trae él, él trae en una mano un reloj de arena. En la otra, una hoz. Su figura es alada, pero también es toda la figura de una calavera. Cada uno de estos elementos tiene su significado. El reloj de arena simboliza que todo tiene un tiempo preciso, que todo tiene un ciclo. La hoz es esa representación de que lo que sembremos, eso cosecharemos. Y ya la calavera simboliza la atracción de la materia, la destrucción de la materia en aquello que decía Cristo, dar al César lo que es del César, dar a la materia lo que es de la materia y al espíritu lo que es del espíritu. Y usted me recuerda cuando menciona sobre los tiempos el capítulo 3 del Eclesiastés, que es bellísimo esto de que se lo recomendamos a los oyentes, cada cosa tiene su tiempo bajo el sol, ¿no? Muy interesante. Sí. Bueno, y pero ¿qué o quiénes son los ángeles? ¿Es que ellos le ayudan en la evolución del ser humano y concretamente entonces en el momento de la muerte son muy importantes? Los ángeles pertenecen a todas las culturas filosóficas o religiosas, como las queramos denominar, y tienen esa característica común de que avisan algo que va a suceder, también de que ayudan, pero se requiere siempre como el llamado del hombre, que el ser humano solicite la ayuda para ellos poder brindarla. Siempre vienen acompañados, vienen con un séquito de auxiliares que les permiten desarrollar mejor su labor. En la historia hemos conocido algunos de ellos. El que más ha llegado a la diferente cultura nuestra judeocristiana es San Gabriel, como el mensajero de Dios más directo, pero en realidad todos ellos traen siempre una ayuda para el ser humano que lo solicita. Bueno, y por ahí también está como muy de moda San Miguel. Es que hay, y tengo entendido que hay 7, y tengo entendido también, a ver si podemos contarle a los oyentes, que son 7 rayos, que son 7 arcángeles, y bueno, y cuáles son los que ayudan en el momento de la muerte. El ángel de la muerte, como todos los ángeles decíamos, no viene solo, él viene con otros 6 ángeles. Cada uno de ellos le ha manifestado al ángel de la muerte una inquietud y a la vez ha desarrollado una capacidad para hacer que la muerte se realice. Cada uno de ellos tiene entonces, digámoslo así, como un nombre con el cual identificarlo. Si lo identificamos dentro de los rayos, diríamos que los 7 rayos se pueden orientar hacia la muerte, como también se pueden orientar hacia la vida, que es lo que en el fondo sucede en todo este proceso que nosotros llamamos muerte y que luego iremos desarrollando. ¿Cuáles son esos 7 ángeles? Se le llama a uno el ángel propiamente destructor, a otro el ángel de la clara visión, al otro el ángel del poder dinámico. Los otros son el ángel de la soledad, el del desapego, el de la unidad de propósito y el ángel sentido del tiempo. Vamos a ir profundizando cada uno de ellos y entender con cada uno de estos rayos también cuál es el beneficio que trae la muerte, qué es la parte positiva y cuál es la parte negativa que ella conlleva, no solo en la vida humana, sino en las diferentes vidas en la naturaleza. Bueno, doctor Rubén Darío Correa, y cuéntenos qué son los rayos. A ver, vamos a ponernos en los zapatos de uno de nuestros oyentes que a lo mejor nunca ha escuchado para su vida práctica qué es eso de rayos, en qué le ayuda en su vida, en qué significa eso en la cotidianidad. Sí, los rayos son como esas energías que nos visitan en la vida y que nosotros llamamos las buenas o las malas rachas. A veces cuando nos llega la racha con el ángel de la muerte pensamos que es una mala racha porque hay muchos cambios, muchas destrucciones y quizás también hasta muertes físicas. Cuando nos llegan las buenas rachas también vemos con mayor luz, con mayor claridad nuestra vida y nos sentimos más optimistas. Esos son otro tipo de rayos. En general, los 7 rayos, digamos que son como las 7 energías que van bañando nuestra vida. 1, la voluntad. 2, el amor. 3, la inteligencia. 4, la armonía y la paz. 5, la ciencia con su carácter concreto. 6, la devoción y la búsqueda espiritual. Y 7, la magia con su orden. ¿Podríamos de pronto recomendar algún texto serio al respecto de los rayos y de los ángeles, doctor Rubén Darío? Sí, los textos traducidos, llevados, digamos, a nuestra cultura por Alice Bailey, nos parecen adecuados para que los oyentes comiencen a profundizar más sobre ellos. Incluso en el Tratado de los 7 Rayos, el tomo 1, de la psicología esotérica, se habla específicamente de los 7 rayos, de los comentarios que traen los escritos de los esenios, y entre ellos se menciona al antiguo comentario, dentro del cual están los mensajes de estos 7 ángeles de la muerte que vamos a profundizarlos. El ángel de la muerte, cuando sus otros 6 ángeles le preguntan que cuál es su labor, que por qué existe la muerte física, por qué existe tanto dolor, por qué no se puede poseer, él simplemente contesta: yo siembro y cosecho, ato y desato, poseo las llaves de la vida y de la muerte, soy el destructor. Ese digamos que es el del primer rayo. El del sexto rayo, el de la devoción, la búsqueda espiritual, se le conoce aquí, en este escrito del antiguo comentario, como el ángel de la clara visión. Y él dice, mato el deseo cuando el deseo ha cumplido su propósito. Yo soy quien señala su realización. El ángel del segundo rayo, que es el del amor, dice lo siguiente, busco el camino apacible, soy un ángel de poder, espero a mi hermano en el sendero del amor, él es quien construye las formas que resisten mi poder. En este ángel me detengo un momento para ver la importancia en la vida, digamos la importancia inmortal que tiene todo lo que lleva el amor. Todo lo que está dentro del altruismo, todo lo que es más espiritual, es lo que realmente se puede inmortalizar. El otro ángel, conocido como el ángel sentido del tiempo, es un ángel del tercer rayo, y él dice lo siguiente, detengo mi mano hasta que ha llegado el momento. Entonces otorgo el don de la muerte. Yo soy quien abre la puerta. Con este podemos entender, cuando tenemos mucho sufrimiento en la vida, las personas que están en profunda agonía, que tienen enfermedades muy deteriorantes, que en cierto momento la muerte puede ser un regalo, puede ser un descanso, y la gente lo dice con aquel descanso en paz. Cuando tenía una penosa enfermedad sobrellevada durante mucho tiempo. El otro es conocido como el ángel de la soledad. Y él dice, no permanezco solo, me uno a los míos, yo soy el uno, el aislado, voy hacia los míos. Es otra energía que sentimos mucho con la muerte, que trae soledad. Pero cuando se sabe recibir esta energía, se puede vivir con felicidad sin sentir la soledad a pesar de estar solos, cuando se sabe aceptar el cambio. Y el último ángel, los últimos dos ángeles, el ángel del desapego, es el que le dice, conduce a los tuyos, pero aprende a conocerlos. No odies el apego, pero conoce su plan y su propósito. El apego es una de las causas más grandes de sufrimiento cuando se le destruye alrededor de la muerte. Y el último es el ángel de la vida. Este dice, a través de ti el ritmo se impone, la vida palpita. Ama la vida en todas sus manifestaciones, la vida es todo. Nos trae también entonces la enseñanza de que lo único que existe detrás de la muerte es el cambio en la manifestación de la vida. Sí, eso está muy valioso, doctor Rubén Darío. Usted anota dos aspectos muy interesantes que sería muy importante ir poco a poco introyectándolos en nuestra vida, y es el apego. Creo que estamos demasiado apegados a esta forma externa física y es una de las causantes principales de tanto dolor con las muertes, principalmente de los seres que amamos. Y el otro aspecto es lo necesario que es la muerte. Y creo que las antiguas culturas nos enseñaban bellamente de que es necesaria la muerte, tanto como la vida. ¿Qué opina usted al respecto? Sí. Enfatizando el aspecto del apego, nuestra cultura nos ha enseñado mucho dentro del consumismo a necesitar, a buscar la felicidad a través de los apegos a los objetos o a las personas. De ahí que lo que más nos duela es perder algo, un carro, una casa, un negocio, una persona. Allí sentimos que nos falta algo. Nos hemos confundido entre lo que es nuestra realidad interior y lo que son los elementos exteriores con los cuales podemos disfrutar la vida. Bueno, para continuar, más adelante vamos a hacer una bella pausa musical, vamos a escuchar el Ave María de Schubert, que es una de las piezas musicales de música clásica que ayudan a buen morir. Bueno, queridos oyentes, continuamos con nuestro programa sobre Caronte, el buen morir, sobre la muerte, una nueva visión con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Rubén Darío Correa Dávila, médico cirujano de la Universidad de Antioquia y experto en asistencia a pacientes terminales y familia en duelo. Bueno, estábamos hablando, doctor Rubén Darío, sobre el aspecto que la muerte es necesario. Y continuamos sin dejar de aclarar de que nadie puede llegar a ser un experto en un tema tan profundo, pero sí se nos sensibilizamos mucho con él en la práctica y debemos aceptar esa parte de la muerte, su necesariedad. Hay instantes en la vida donde se necesita el cambio. Sin el cambio nos estancaríamos, seguiríamos en un mismo nivel y la vida sería muy monótona. Los cambios, los ritmos, se logran gracias a la muerte. Entre los animales existe la muerte por supervivencia. En nosotros los seres humanos, de cierta manera, digamos que la muerte es un proceso de evolución. Es un proceso donde nos abrimos a nuevos niveles, donde la vida nos enseña que todo desde este plano material puede ser finito y que no debemos estar aferrados a ninguno de estos planos finitos. Sí, y de ahí entonces podríamos inferir la importancia de dar un valor trascendente a nuestras vidas, a nivel espiritual, a nivel de cultivar nuestros valores que son perennes, podríamos decir, doctor. Sí, la muerte ha enseñado la importancia de buscar la trascendencia, de que todo lo que aparentemente nos dé estabilidad nos puede generar un gran dolor a lo largo del tiempo, y que todo lo que nos da inestabilidad, que nos da cambio, es lo que más paz nos puede dar finalmente. Esa es la capacidad que se va desarrollando, que algunos la llaman como la capacidad de renunciación. Para otros podría ser también la capacidad de liberación. Esa es como la gran enseñanza que existe detrás de toda pérdida, detrás de la aceptación de la muerte, la renunciación. Sí, también a la muerte se le ha llamado la gran despertadora, la transformadora. Yo he tenido casos de familias que a la muerte trágica de una hija, por decir, de 19 años o de un bebé, sus vidas han sido, dijéramos, movidas o removidas desde los cimientos y han despertado para un nuevo cambio de evolución, ¿no? Sí, las familias se remueven intensamente con cada muerte. Alrededor de una persona que está falleciendo, el núcleo familiar aprende, cada quien aprenderá según su nivel, pero no es lo mismo esa familia antes y después de esa muerte. Sí, bueno, doctor Rubén Darío, ¿y podríamos soñar en un futuro en que la humanidad reciba a este ángel con felicidad, con conciencia, con armonía, en paz? Eso es un ideal que poco a poco se está logrando, y programas como estos van abriendo espacios para que desmitifiquemos la muerte, para que nos acerquemos más a ella. La práctica es la que nos va enseñando de que no hay que tenerle miedo, que en la medida en que la aceptamos, la recibimos, el miedo va desapareciendo, y al contrario, en vez de miedo comenzamos a sentir seguridad, tranquilidad, felicidad. Quien ha estado cerca a una persona moribunda y piensa que allí va a encontrar la muerte, que va a encontrar un intenso dolor, un intenso sufrimiento, si se acerca a esa persona con silencio, con meditación, con un corazón abierto, sale revitalizado, sale con una profunda sabiduría, porque no es sino mirar a quien está próximo a fallecer y uno encuentra en él la dulzura de la entrega, la pasividad y la serenidad de su mirada, esa renuncia a todo cuando ya la persona siente que llegó su momento. Sí, pero recordemos, aludiendo a la psiquiatra suiza, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, dentro del esquema que ella desarrolla en las fases que van atravesando los pacientes terminales, esa fase a la que usted alude sería la quinta, la de aceptación, pero hay otras fases que son de dolor, de angustia, de depresión, y dijéramos nosotros que en este momento, gracias a Dios, y bueno, porque nos corresponde, gozamos de buena salud, hay un gran temor a la muerte, y no cree que uno de los factores es que no conocemos qué es la muerte, hay una total ignorancia hacia dónde nos dirigimos, y además, otro factor, como cultura occidental, la tenemos totalmente escindida de la vida, en tanto que Oriente nos está enseñando que la vida y la muerte son dos caras de una misma moneda. Es correcto. La doctora Elizabeth Kubler-Ross y muchos investigadores sobre las fases de la muerte aceptan de que la mayoría de personas viven primero la negación de la misma, posteriormente la ira, luego una fase de pacto con Dios, con las creencias espirituales que ellos tienen, posteriormente una depresión al ver de que se va acercando cada vez más la muerte, y finalmente, lo que decíamos ahora, esa aceptación y esa profundidad. En la medida en que logremos asimilar los procesos de la muerte, que abramos espacios para meditar sobre ella, para estar cerca a la gente que está sufriendo, para no huir de esos momentos difíciles, vamos quizás a ir acelerando el paso y no nos vamos a quedar tanto ni en la negación, ni en la ira, ni en los pactos, ni en las depresiones, sino que de una, quizás de una forma mucho más humana, estaremos en esa aceptación y estaremos recibiendo todos esos frutos de la sabiduría de la muerte. Desde la perspectiva entonces, doctor Rubén Darío, que estamos desarrollando este encuentro con nuestros oyentes, podríamos afirmar, como lo dice la doctora Kubler-Ross, como una premisa científica en su libro La muerte, un amanecer, que de paso se lo recomendamos a los lectores, especialmente si han tenido duelos recientes. Ella dice, la muerte no existe. ¿Qué opina usted de eso? Sí, yo también recomendaría el libro de la doctora Rose, Los niños y la muerte. En realidad, ellos son quienes más enseñan aquello de que la muerte no existe. Cuando los niños están próximos a morir, dan consejos, plantean la posibilidad del viaje, pintan barquitos, se despiden de su familia con una gran madurez. Es bien interesante encontrar cómo los seres que están en los extremos de la vida desarrollan ese conocimiento sabio de que la muerte no existe, y ellos son los ancianos y los niños. En esos dos extremos de la vida se puede vislumbrar más fácil esa entrega, ese viaje, ese cambio que se acepta con la muerte. Sí, de ahí qué bello es lo que se afirma de que realmente los grandes maestros son los moribundos. Y el concepto que manejaron las antiguas culturas como Egipto, la bella cultura sanagustiniana, del concepto de que era un viaje y cómo le colocaban sus mejores galas, sus mejores joyas, comida, bebida, sí, para poder, incluso a su perro, ¿no?, para que lo guiara en el viaje. El aceptar el viaje también trae de por sí la aceptación de que no morimos, de que seguimos vivos, que estamos quizás atravesando estados, que estamos atravesando niveles, pero que no vamos a morir. Y en la manera en que nos preparemos más y más adecuadamente para ello, por eso quizás toda nuestra vida es una preparación para la muerte, toda nuestra vida es una cultura de la muerte, vamos a poder emprender ese viaje con mayor alegría, con nuestros mejores colores, con nuestros mejores vestidos, con nuestro mejor dinamismo. Sí, y hay algo también de orden práctico que pudiéramos ir poco a poco, lentamente, ir introyectando en nuestra cotidianidad, es vivir cada día como si fuera el último, ¿no? Y con una gran impecabilidad, que, ¿cómo le parece? Bueno, doctor, ¿y usted qué piensa de la muerte a nivel personal? Primero, debo aceptar y agradecer a los pacientes con cáncer, a los pacientes con SIDA, a los pacientes con enfermedades debilitantes y rápidamente deteriorantes, que nos han enseñado que la muerte quizás es la alegría más grande que existe, que cuando se acerca uno a ella debe empezar a reconocerla por esa alegría, por esa energía. Eso es uno de los elementos que nos ha permitido reconocerla. Cuando estamos cerca a estos pacientes y no sentimos esa energía especial que inunda nuestra cabeza, nuestro corazón, todo nuestro ser, sabemos que todavía está lejos esa compañera. Pero cuando empezamos a experimentar esa gran felicidad interior, esa gran atracción hacia el mundo espiritual, entendemos que allí está, que está muy cerca, que quizás faltan horas, falta muy poco para que el paciente desencarne, y eso nos ha llevado también a replantearnos de que así va a ser también lo nuestro, que en la medida en que sintamos toda esa energía, puede ser que estemos más cerca a ella. También San Francisco decía aquello de que morir en el sentido espiritual es vivir, de que muriendo en ti nacemos para la vida eterna. Y quizás siento que mientras más me entrego a la muerte, quizás más voy a vivir. Bueno, y hablando de bellas expresiones de santos, tenemos por ejemplo esta de San Juan de la Cruz: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Bueno, doctor Rubén Darío, y a veces se habla de que hay muertes malas, hay muertes buenas, angustiosas, pacíficas. ¿Cuándo considera usted que se da una muerte mala o una muerte buena? Y dijéramos, para que poco a poco, como humanidad, vayamos adentrándonos en una buena muerte, ¿qué recomendaciones de orden práctico les haría a los oyentes? Lo que nosotros más sentimos como muerte mala, aunque en realidad cuando no se desarrolla la cultura de la muerte, podemos ver que todas las muertes son malas, pero no es así. Las muertes que más trauma generan, dejando ese término de maldad, diríamos que son las muertes de los niños, de los jóvenes, que tienen un fallecimiento abrupto, violento, pues todos sentimos que se corta todo un futuro, que se rompe con un propósito, con unas metas, con una serie de ideales que tenía planteada esa persona, y ya todo eso desaparece de la noche a la mañana. Esto quizás es lo más doloroso en nuestra cultura, y es quizás lo que más debemos valorar. La cultura de la muerte debe ser también en el fondo la cultura de la vida, el valorar la vida con todos sus cambios, el valorar la niñez, la juventud, el no seguir tomando nuestra vida como algo desechable, como algo que se puede en un determinado momento perder de la noche a la mañana sin que se hayan cumplido con todos sus propósitos e ideales. Bueno, ahora, queridos oyentes, los invitamos a que continuemos escuchando en una breve pausa el Ave María de Schubert, que, como les comentamos, es una pieza que ayuda al buen morir. Estamos en el programa Caronte, sobre la muerte y el morir, una nueva visión. Seguimos con nuestro invitado especial, el doctor Rubén Darío Correa Dávila. Y bueno, él tiene bastante experiencia sobre las medicinas alternativas, como les comentábamos en su presentación al inicio. Y quisiéramos preguntarle, doctor Rubén Darío, ¿cómo están ayudando en el proceso de un buen morir en este momento las medicinas alternativas? El proceso del bien morir es todo un arte, y cada quien, dentro de esa característica artística, tendrá sus elementos más apropiados para ayudar a la muerte. Nosotros hemos encontrado como elementos importantes a las esencias florales. Para la familia, muy importante el suministrarle la esencia floral del acebo, que facilite el desapego, el despertar del amor. Para la persona que está falleciendo, la victoria regia y el lotus. Nos parecen importantes estos dos, pues le ayudan a abrir sus centros superiores, a abrir lo que llamaríamos esotéricamente la puerta del séptimo chakra, para que la persona fallezca en un sentido más espiritual, con mayor felicidad, con mayor entrega. Posterior a la muerte, lógicamente, en esencias florales hay que ayudarle a todas las familiares con el espino blanco, para elaborar más adecuadamente el duelo y continuar la ayuda con el acebo y que no se desprenda esta esencia durante todo el proceso. Es importante tenerla y ya según los casos particulares se puede ir ayudando a cada persona según su miedo. Si tienen mucho miedo a alguno de ellos, pues lógicamente se recurrirá al mímulo o al ajo salvaje. Quienes tienen traumas aún por que no aceptan la noticia de la enfermedad, de la partida, ayudarles todavía aún con la estrella de Belén. Cada caso tendrá entonces allí una solución más específica. Con la homeopatía ayudamos mucho con el producto Carbo Vegetabilis a la 30 o a la 60 o a la 200 centesimal, que le permitan también a la persona coger energías, porque se necesita también esa fortaleza energética para poder dar el paso de la muerte. En homeopatía se puede ayudar igualmente si hay personas con la fase de la ira que estén tomando la belladona a la sexta centesimal o a la 30 centesimal. Y si hay personas con mucho miedo, en homeopatía se les ayuda con el acónito napelus, también a estas dinamizaciones, sexta o 30 centesimal. Esto es un manejo muy adecuado porque en la medida que el conjunto familiar se prepara, el fallecido siente la facilidad del ambiente para dar el paso. Con respecto ya a otras ayudas en medicinas complementarias, pues el término alternativo hemos tratado siempre de llevarlo mejor a un sentido integrador, al sentido complementario de utilizar varias herramientas sin que la una excluya a la otra. Es importante también la meditación. La meditación a la cabecera del paciente, que él se acueste hasta donde sea posible con la cabeza hacia el oriente, las piernas y los brazos cruzados, pie derecho sobre pie izquierdo, mano derecha sobre mano izquierda, que en el ambiente exista un incienso de sándalo y que abunde el color naranja. Esto para nosotros en bioenergética y en cromoterapia es importantísimo, pues facilita el ascenso de las energías hacia las zonas más elevadas y también facilita que el terapeuta, el caronte, el que le va a ayudar a que el paciente dé el paso, al que lo va a recibir en este viaje, esté también bien preparado, que tenga silencio interior, que tenga esa capacidad de comunicarse con el alma del paciente desde su propia alma. Si se tiene ese contacto interior, pues se puede ayudar mucho más fácil, y si no, el terapeuta va a estar allí sufriendo, va a sentir la situación desgarradora de la familia y él no va a poder ayudar, va a quedar él también alterado y va a necesitar ayuda él mismo igualmente. Estas medicinas complementarias por eso deben ser asumidas como un estilo de vida, un estilo en el cual la persona va irradiando todos estos principios de tal forma que su sola presencia pueda ayudar a que el proceso se dé mucho más fácil. El tibetano habla de ese arte de la restitución, ese arte que permite devolver la materia a la materia, o lo que decía Cristo, eso de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y habla que luego hay que pasar al arte de la eliminación. Todas estas esencias florales, esta homeopatía, esta meditación, las posiciones, los inciensos, el color, que faciliten el arte de la eliminación de ese vehículo astral o ese vehículo kama manásico, esa mezcla entre emociones y pensamientos que denomina el tibetano, para que la persona pueda dar un paso más feliz, para luego ahí sí ayudar en esa última fase conocida como el proceso de la integración, esa chispita que se une con esa chispa universal, esa alma que se funde en la superalma. Bueno, pero ¿quién es el tibetano? Para muchos de nuestros oyentes les puede resultar un nombre muy extraño. El tibetano se le ha conocido con esta denominación a Dualkul, un maestro del segundo rayo, discípulo de Cristo y de Sanat Kumara, quien a principios de este siglo, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, le empezó a brindar a la humanidad toda esta información sobre el mundo espiritual para ayudar en su evolución. Desde principios de siglo se tenían las enseñanzas de Elena Petrona Blavatsky y se complementaron con estas de Alice Bailey, provenientes del tibetano Dualkul. Usted hablaba algo muy interesante ahora, doctor Rubén Darío, de las esencias florales. Yo tengo entendido que las esencias florales, como es la parte, dijéramos, más sutil de la planta, del arbusto, es ayuda o hace efecto a nivel emocional. Y por eso es que se recomiendan en estos procesos de muerte. Una inquietud a ese nivel, si nos puede aclarar. Y lo otro es, ¿qué esencias se recomendarían para muertes traumáticas, suicidios, accidentes, asesinatos? La esencia floral ayuda principalmente en el vehículo emocional, es cierto, pero en la medida en que ayude a superar las barreras emocionales, permite que el alma se exprese más fácil. Es como dejar que el alma sea el alma y se manifieste allí, que no tenga esa turbulencia astral conocida como el espejismo, que ha generado mucha de nuestra cultura religiosa, con sus miedos al infierno, al más allá, a que vamos a pagar unas culpas, a que vamos a llegar a un purgatorio. Todos esos miedos están allí en nuestro vehículo astral, y las esencias florales, la homeopatía, la meditación, todos estos elementos van facilitando el proceso, con el debido respeto al paciente y sus creencias, porque no hay que cambiar allí creencias, hay que estar simplemente en ese acompañamiento de él. Con respecto a esas muertes violentas, debemos ayudarnos con la esencia del epilobio, favorecer los procesos de cicatrización físico, emocional, de la familia que está alrededor. Hablamos de cicatrización física porque muchas veces hasta las familias se destruyen físicamente, la gente empieza a enfermarse en su organismo cuando no se acepta la herida por la muerte de un ser querido. Todas estas personas también deben, lógicamente, seguirse apoyando en el acebo, o conocido en inglés como el holy. Bueno, y si en un momento dado tenemos un amigo, un ser querido que está falleciendo por una enfermedad terminal, ¿cómo podríamos ayudarlos y hacer carontes, barqueros, en una forma realmente efectiva? A nivel práctico, ¿qué nos recomendaría, doctor Rubén Darío? El que puede ayudar en estos procesos siente esa fuerza interior, experimenta una seguridad de que él puede estar allí presente, puede asistir como caronte a la persona en sus momentos más definitivos. Quien tiene miedo, quien le tiene pánico a la muerte o a los cementerios o a este tipo de eventos, es mejor que no se someta a estas situaciones, porque se puede enfermar, se puede entristecer o coger lo que llama la gente el frío del muerto, quedar con afecciones físicas o emocionales o mentales por no estar adecuadamente preparado para un momento de esto. Quien siente esa fortaleza interior es porque su alma está capacitada para brindar esa ayuda. Quien ya ha recorrido camino, quien ya se ha aproximado a los accidentados y siente que ayuda, que él es capaz, que esos momentos lo inspiran desde su interior al servicio, es la persona más indicada. Idealmente todos deberíamos afrontar la muerte, todos deberíamos estar allí con nuestras personas queridas cuando ellos están para dar el paso. Al principio nos va a ser difícil, al principio quizás suframos, pero a medida que vamos asistiendo a una y a otra persona, iremos adquiriendo esa madurez, esa sabiduría que da el tiempo, esa profundidad, y ahí ya nuestro servicio será de mejor calidad. Debemos tener ese valor de afrontarla, de servirle, y allí será nuestro mejor aporte. Y es muy lindo cuando uno escucha familias que le comentan a uno, mira, yo asistí a mi madre, incluso no sé de dónde me salió esa fuerza extraña, unas palabras, un consuelo, una paz. Entonces eso es un hecho, y es, yo podría decir, para ir concluyendo nuestro encuentro de hoy, que realmente esos ángeles se vuelven totalmente activos y dinámicos, y existe un principio muy bello que, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Si aquí hay ayudas, ¿sí?, de un médico, de esta serie de asistentes, entonces también desde el mundo invisible, doctor Rubén Darío, podríamos decir. Sí, redondeamos muy adecuadamente con el tema de los ángeles, porque ellos asisten. Cuando uno se presta para ese servicio, ellos nos cubren con sus alas, con su energía. Ellos están allí presentes, y por eso las personas experimentan una gran energía, una gran alegría. El solo hecho de tomarle la mano al fallecido, el acariciarle la cima de su cabeza, el estar allí en silencio, en meditación, permite que los ángeles desciendan, que ellos nos invadan, y de hecho se experimenta una gran energía. Algunos la experimentan con una erección de sus cabellos, otros como con una sensación extraña, pero siempre detrás hay una gran fuerza, una gran energía que ayuda a que esto se lleve a cabo sin tanto sufrimiento. La gente dice que ese es un momento para pedirle al fallecido. Pienso y siento que no, al fallecido no se le debe pedir, sino que al contrario se le debe dar, se le debe brindar esa oportunidad de que reciba a sus ángeles. Cada persona tiene unos ángeles específicos, unas figuras espirituales a las cuales recurre. Puede ser la Virgen María, puede ser Cristo, puede ser el ángel guardián, puede ser un santo, puede ser la Santísima Trinidad, puede ser Buda. Cada ser al cual la persona le ha sido devota durante su vida le va a ayudar en ese momento, porque su alma reconoce más fácil ese tipo de identificación y se entregará con la ayuda de los ángeles a ese ser superior. Bueno, y usted, doctor Rubén Darío Correa, ¿qué mensaje de orden práctico nos daría en este momento para ir abordando en un mejor estar la muerte, y quizá familias que en estos momentos nos pueden estar escuchando y que pueden tener dentro de sus senos seres queridos que tienen un cáncer, un SIDA, o que han perdido en forma traumática hace poco o hace mucho seres queridos, que nos pudiera compartir? Hay muchas herramientas terapéuticas, digámoslo de esa manera, que permiten que los ángeles ayuden más. Porque incluso después de que la persona ha fallecido, los ángeles siguen actuando, siguen ayudando. Los familiares, a medida práctica, pueden hacer lo siguiente. Uno, escribirle cartas de despedida a la persona que está falleciendo. En una carta se le dice lo positivo que ella ha brindado en la vida, en otra lo negativo, y en la otra lo interesante, las cosas que uno valora de esta persona, tanto si fue difícil aceptarlas como si se le reconocieron. Además de esas cartas, se le debe hacer, incluso hemos visto que es importante, una novena previa a su muerte. 9 días donde la persona se está despidiendo en sus oraciones, en sus meditaciones, donde le está enviando luz al fallecido desde su frente, al corazón de él, y le ilumina toda su aura, todo su ser físico, y lo abraza, le agradece todo lo que él brindó, y luego lo deja que él coja por un camino imaginario, y él toma luego por el otro, le va favoreciendo el desligarse, el desapegarse. Y después del 9º día, muchos de los familiares relatan, es que ya me siento con fuerzas, ya estoy preparado para despedirlo, ya se puede ir en cualquier momento. Y nos ha llamado la atención, como en el caso de una señora con cáncer hepático, que cuando su hija hizo esta novena, en el día 7º decía, Rocío ya me dejó, Rocío ya me despidió. O sea que el fallecido también siente esto, y ellos también sienten hasta lo que va a suceder después de su muerte, y si logramos desprendernos de esta manera, estos seres van a recibir mucha más ayuda. Sí, es muy importante ese aspecto, y hemos sabido que hay una constante por lo general, respetando a todos en sus creencias, pero cuando las personas tienen asistencia espiritual, independiente de su creencia religiosa, se genera una gran paz y facilita el tránsito. Bueno, queridos amigos oyentes, creo que ha sido de un gran valor, de un gran interés para todos ustedes. Esperamos en una próxima edición continuar enriqueciéndonos. Voy a terminar con una bella frase también de reflexión que dice: no me da miedo la muerte, pues ella necesita de mí para existir. No me da miedo de Dios, pues es el amor y la armonía, y con él viviré eternamente. Hasta nuestra próxima entrega, los esperamos. Era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero Caronte que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.